Goteo cultural. El mate. Al llegar los europeos a las tierras americanas, notaron que los nativos practicaban el ritual de juntarse a beber una infusión, a lo que los guaraníes llamaban caiguá. Esta expresión deriva de los vocablos guaraníes ka, yerba, y guá, agua, lo que se puede traducir en agua de hierba. La expresión mate nace del vocablo quechua matí, que significa calabaza, que es donde se preparaba el mate. El mismo se tomaba a través de una cañita denominada tacuarí, en cuyo extremo se colocaba una semilla ahuecada que hacía las veces del filtro. Por extensión, los europeos copiaron de esta manera a la infusión elaborada a partir de la hierba Ilex paraguayis. Estos tenían la creencia de que era una hierba del demonio, por desconocer su práctica. Sostenían además que era una bebida de haraganes, ya que los nativos dedicaban varias horas por día a este rito. La yerba mate debe su sabor amargo a los taninos de sus hojas. Es por eso que hay quienes gustan de endulzarle un poco. Y la espuma que se genera al cebar es causa de los glucósidos. El mate es algo más que una bebida. Es una tradición que vence las costumbres aislacionistas del criollo y empareja las clases sociales. Y a través de los tiempos, es el mate quien hizo la rueda de amigos y no la rueda quien trajo al mate. Y no solo eso, también es un símbolo para todo aquel que se aleja de su país natal, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil, y encuentra en él una remembranza y un enlace con su tierra natal. Goteo cultural.